Okay. Shawty, don't take it personal. I'm a real, real, real boy. Jackie Mack. Shawty, suéltate, a pasarla bien. Échate la antifaz, digo, escápate. Una propuesta, si acepta. Me sonaste el party, solo dime si te presta. Shawty, suéltate, a pasarla bien. Soy un dumb dad, mira y analiza. Mueve ese trasero, don't stop.